en relación con que hace poco Estados Unidos publicó un tal informe de derechos humanos relacionado con nosotros y la lista de los objetos de la sanción especial y se atrevió a tocar nuestra máxima dignidad, el gobierno de la República Popular Democrática de Corea envió el día 10 a través de su misión permanente en la ONU al gobierno norteamericano un comunicado de que, como declarara ya en la declaración del MINEX, tomará medidas de acción real. En ese documento, el gobierno de la República condenó resueltamente la presente medida de sanción norteamericana que tocó nuestra máxima dirección, considerándola como arcrimen más perverso en la historia y una declaración de guerra contra nosotros. Y comunicó a Estados Unidos que, dado que este no acepta nuestra exigencia acerca de revocarla de inmediato, tomaremos por etapas contramedidas de acción real y como primera etapa cortaremos por completo la vía de contacto Corea-Estados Unidos de Nueva York, la de contacto oficial que ha venido existiendo únicamente entre ambos países. El gobierno de la República Popular Democrática de Corea comunicó al de Estados Unidos la posición de principios de que desde ahora tratará según la ley del tiempo de guerra de la República todos los problemas que se presenten en las relaciones entre los dos países y no es excepción tampoco el problema del norteamericano retenido. Y toda la responsabilidad sobre el desarrollo de la situación ignominiosa que se produzca en los nexos Corea-Estados Unidos por ello recaerá enteramente sobre Norteamérica.